voy corriendo a ver que escribe mi pared, la tribu de Tocache. Manos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un matrimonio más y un terrícola, vencedores del siglo. Más que suerte, sin alarma, estallo general para la farsa actual que acaba el disturbio. Hagamos el tema de Los Redondos porque no escuchaba un carajo. Bueno, oh, loco, muchas gracias por venir. Gracias a Mundo Bullicio por invitarnos. Feliz año nuevo, feliz Navidad. Felices saqueos. Nos juntamos todos mañana. Menos comida. Llévense un par de aire para comer. Dicen que es easy, que son de Mac, están tranquilos. Solo herramientas. No ven Coca-Cola, nada más. No. Vos también. Bueno, vamos a ir con el último tema, se llama Libertad. Es un tema escrito a la gran potencia, ¿no? Caníbal del mundo, a Estados Unidos. Y nos vamos así, amiguito. Levantamos tus banderas en tu tierra, con egoísmo se apoderan de tu tierra hoy. Con terrorismo legal, ocultado tras una estatua de libertad. Los minutos que la tierra baja querido, desterraba terrorismo en tu nación. Y nadie quisiera ver lo que muchos pueden entender de libertad. Creando monopolio y libertad, invadiendo pueblos y y nunca van a tener tu libertad. Creando monopolio y libertad, invadiendo pueblos y libertad. Y así nunca van a tener. Influencia heavy metal, chicos, gracias por estar esta noche con Mundo Bullicio. Ahora somos heavy metal. Así que, ¿no son heavy metal? ¿Qué son? Ah, ¿no? Cumbieros. ¿Cumbieros? Es cumbia. Muchas gracias a... Es cumbia metal. Estano y Asociación Influencia. A Daniel Agostini en la batería. Daniel Agostini, de la batería, grosso.

vino, si querés de fuga seca, si querés de mozzarella, a que vos quieras, porque yo no me trago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, jardinera, con ananá, con dulce barata, con cualquier cosa que le quieras poner, con botatas o con cafritas, si quieres un pedacito de ají, se sembra. Vine para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.